Aprovechando, fíjate que ayer tuvimos reunión del Comité Pueblo Mágico y una de las cosas que traemos de propuestas es lo que sería la realización de un represo derivador que le estamos denominando Piedra Labrada. Pues este represo pues, nos traería grandes beneficios para lo que sería la actividad turística, ¿no? Aparte de controlar el flujo a la presa Eustaquio Huelna, que está en Guamúchil, sería un espejo de agua permanente en los Álamos, nos traería hectáreas de riego, abastecimiento de los mantos freáticos, y con esto pues resolverías en mucho los problemas de agua y obviamente calidad de vida. Te voy a pasar una fotografía que estamos promoviendo con la propuesta, igual nos puedas apoyar en difundirla y pues que llegue a donde tenga que llegar.